En el ciclo 2020 de Temprano para Imposibles le damos las buenas tardes, la bienvenida y el agradecimiento de siempre al economista Carlos Rojo Font. Hola Charlie, ¿cómo estás? Carlos y equipo, buenas tardes, un placer estar de vuelta con ustedes. El placer es nuestro, Charlie. Charlie, qué semana en Mendoza, ¿verdad? Sí, caliente, calentito los panchos, como dicen en el barrio. La verdad que, bueno, muchos temas, una noticia de trascendencia a nivel nacional que tiene que ver, y arrancamos por ahí, con este sinceramiento del FMI con respecto a la deuda, ¿no? Donde claramente viene a exponer lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, que era impagable, que la deuda también tiene una connotación de ilegítima, tiene una connotación de que el Fondo Monetario Internacional fue cómplice con el gobierno de Macri de este feroz endeudamiento para hacer negocios espurios, principalmente ligados a la fuga de capitales. Eso por un lado, y correlacionándolo con lo provincial, se dio la discusión del presupuesto, un presupuesto que presenta el oficialismo con argumentos y con datos que toma del gobierno anterior, digamos, los fundamentos del presupuesto son datos de las variables del gobierno anterior. No espera que se dé el presupuesto nacional para tomar las variables y los parámetros que se usarían a nivel nacional con el cambio de gobierno, y bueno, de ahí se desata, digamos, toda una situación muy compleja donde el gobierno provincial pretendió un nuevo endeudamiento en dólares con el argumento de que esta vez sí se iba a desarrollar la provincia, ¿no?, que se iban a hacer las obras y de que iba a mejorar el empleo y la producción, cuando en los últimos 4 años del gobierno de Cornejo se pidió un endeudamiento feroz en dólares, y lo que pasó fue que el desempleo pasó del 3 y pico% al 8 y pico%, se aumentó 5 puntos, y el Producto Bruto Geográfico, o sea, la producción de Mendoza, cayó en ese periodo un 10%. Entonces, si pretendían que seguir endeudando a la provincia en dólares iban a, digamos, encontrar resultados distintos, bueno, claramente de la realidad le estaba dando un cachetazo. Obviamente que esta situación enojó mucho a los funcionarios, y ayer, durante el día de ayer, después de la discusión del presupuesto y de la negativa y de la votación en contra de este presupuesto, bueno, han salido a plantear operaciones y argumentos de distinto tipo, y a demonizar, digamos, a la oposición por poner palos en la rueda y oponerse básicamente al desarrollo, esta vez sí, de la provincia, ¿no? Esta vez sí. Claro. Charlie, a ver si entiendo. No es que la provincia no tiene presupuesto, tiene presupuesto, lo que no tiene es endeudamiento en dólares. Tiene presupuesto, y lo que sale de ayer la media sanción en diputados es un presupuesto sin la autorización del endeudamiento en dólares. Este endeudamiento en dólares estaba desdoblado en dos partes, ¿no? Una, organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que eran aproximadamente unos 80 millones de dólares ese endeudamiento, y la otra parte, 220 millones, que tenía que salir a buscar la provincia al mercado, como están las variables económicas a nivel nacional, fuera tan fácil colocar un bono por 200 millones de dólares nuevamente, ¿no? Después de haber colocado el bono Mendoza 2024, del que todavía no pagás un peso de capital y que solamente estás pagando intereses. Es una locura el solo plantearlo. Es decir, estamos debatiendo si Argentina cae o no en default, que de hecho Macri la dejó en default, que le llamaron reperfilamiento, Cornejo dejó la provincia en default, y dicen, vamos a los mercados internacionales, pero ¿qué cosa nos estamos obviando, que es inentendible esa propuesta? Mirá, hay muchas especulaciones al respecto. Para mí la más verosímil es que ahí, digamos, detrás de cada colocación de deuda a través de los mercados hay comisiones muy jugosas. Y detrás de esas comisiones muy jugosas hay consultoras, ¿no? Y hay algunas consultoras locales que tienen vinculación con colocadores internacionales, y que de la única manera que se justifica la locura y la ansiedad del gobierno provincial por colocar esta deuda, por seguir endeudando a la provincia, por seguir hipotecando el futuro de la provincia, yo lo explico solamente, y lo tengo que decir, digamos, no es políticamente correcto, pero lo tengo que decir, hay negocios de comisiones atrás que, obviamente, por suerte, han quedado desarticulados porque iba a ser muy beneficioso para muy pocos y muy perjudicial para todos los mendocinos. Entonces, esta situación, digamos, por eso también la reacción de algunos ministros que furibundamente en algunos medios amigos salen, digamos, a plantear de que la oposición poco menos que lo que ha hecho es dinamitar los cimientos productivos de la provincia, cosa que no es real, cosa que no se condice con cómo se han comportado las variables en estos 4 años, con un feroz endeudamiento y, digamos, roza lo irracional. Entonces, yo la única políticamente incorrecta, vuelvo a insistir, argumento que encuentro es el de que hay negocios que se han... En este programa no aceptamos nada políticamente incorrecto. Sí, Carlos, y además el otro tema es que se olvidan todos estos ministros y se olvida Cornejo, en realidad, que durante 2 años a Pérez lo dejó sin presupuesto. No, sin duda. Bueno, eso también tiene que ver con la hipocresía, ¿no?, de muchos funcionarios actuales y de muchos legisladores actuales, cuando en 2014-2015, como muy bien decís Virtudes, Cornejo mandó la orden a los legisladores de su partido, la Unión Cívica Radical, de que votara en contra del presupuesto. Quiere decir que dejara sin presupuesto a la provincia y, obviamente, después lo que dicen es que Paco Pérez no pudo pagar los sueldos. Y bueno, en realidad tuvo problemas para pagar los sueldos solamente en noviembre y en diciembre del 2015. Hubo un retraso de 5 días. En diciembre, principalmente, se pagó en 2 cuotas, pero tuvo que ver con una situación de que la deuda flotante con el Banco Nación en aquel momento estaba sobregirado, y Cornejo, además de haber votado en contra del presupuesto, le pidió al Banco Nación, una vez que ya fue electo, que no le sobregirara por al gobierno de Pérez, digamos, que no le sobregirara más dinero. Entonces, bueno, eso hizo que hubiera un retraso de 5 días en el pago de sueldos, que después finalmente termina pagando Cornejo sobre el 17-18 de diciembre del 2015, quedando como el salvador de la situación. Pero bueno, nada, y hoy lo comparan a esa situación, ¿no? Dicen, bueno, ustedes se endeudaban para gastos corrientes y ahora nosotros estamos pidiendo endeudamiento para infraestructura. Bueno, no es ninguna de las dos situaciones es cierta, ninguno de los dos argumentos es fuerte. Y bueno, hay que esto subrayarlo. Cornejo fue artífice de no dar 2 presupuestos y, digamos, los sueldos aún así se pagaron porque había deuda con el Banco Nación nada más. Hoy la deuda es con inversores internacionales y muchas veces buitres. Entonces, es distinta, la situación es distinta. No es lo mismo tener deuda con tu padre, con tu papá o con tu familia que tenerla con el financista de la esquina, digamos, ¿no? Esa es un poco la figura que tenemos que entender, y eso es lo que hoy quiere comparar el oficialismo, quiere poner sobre la mesa y comparar situaciones que son totalmente incomparables. Que no es lo mismo no tener presupuesto que no tener una autorización para endeudarse. Que en por dólares, cierto... En que, dólares. En dólares. Que por cierto, los docentes de la provincia, los suplentes, se quejan por una demora de 2 meses en el cobro de la equiparación salarial. Así es. Y además con una cosa muy curiosa que ha pasado en la dirección de escuelas, que es que acreditaron el día 14, es decir, dieron la orden de pago el día 14 y se pagó una semana después la equiparación. Así que eso de la demora en pagar los sueldos tampoco es una diferencia que distinga al gobierno de Cornejo y de Suárez con el de Paco Pérez. Sin duda. Charlie Rojo Font, muchas gracias. Un gran abrazo y te contamos para la continuidad de Temprano para Imposibles en el resto del año. Por supuesto, un gran abrazo para todos y seguimos las próximas semanas.